creerme que todo ya terminó. Pasaron tantos años y todo para qué. Qué triste desengaño he sufrido, mi amor, cuando tú me dijiste que tú no me quieres más.